gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Las dos palabras que más me llenan de regocijo es cuando me dicen hijo, es cuando digo mamá. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. La madre es un surtidor de miel que nunca se cierra. Es un astro en la tierra, brilla mucho más que el sol. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar. No le teme a la negrura del vicio y todo su espanto. Pienso en mi madre y su encanto me cubre con su ternura.